La Red de Comunicación Alternativa de la Mujer Latinoamericana presenta Radio FEM 3. Un servicio informativo sobre los avances, conflictos y reflexiones de las mujeres de América Latina. Presidenta tuvimos, por Alejandra Ayala Marín, desde Ecuador. Fue entre el domingo 9 y el martes 11 de febrero pasado. A Rosalía Arteaga, vicepresidenta de la República, a quien por simple sentido común le habría correspondido suceder al cesado por incapacidad mental, Abdalá Bucaram, se le quitó la posibilidad de continuar en la presidencia del Ecuador, arguyendo un vacío legal, ya que la Constitución, por error de transcripción, no dice quién sucede al presidente en caso de ausencia definitiva. Presidenta tuvimos. Y no le fue dado seguir en el cargo para el que se autoproclamó primero y se le delegó después, luego de las convulsionadas jornadas del 5 y 6 de febrero, en las que más de 2 millones de hombres y mujeres, jóvenes y adultos, de estratos altos y populares, urbanos y rurales, y de partidos independientes, protagonizaron la más impresionante manifestación de la segunda mitad del siglo para exigir la destitución de un presidente y sus colaboradores que habían logrado en apenas 6 meses llenar de indignación y vergüenza al 90% de la población. Medidas económicas de un neoliberalismo drástico y actitudes bufonescas, autoritarias y machistas de un neopopulismo descarado confluyeron para que Bucaram fuera cesado y sus más altos funcionarios huyeran del país evitando ser juzgados por actos de corrupción administrativa. ¿Pero qué hizo que a la primera vicepresidenta constitucional de la República el Congreso Nacional le impidiera suceder al mandatario cesado? ¿Por qué la mayoría de las ecuatorianas se manifestó en contra de Rosalía Arteaga como posible presidenta, aún reconociendo sus valores intelectuales? ¿Qué hizo que incluso en el movimiento de mujeres se dividieran posiciones en torno a apoyarla o no? Es difícil dar respuestas definitivas, pero ciertos hechos dan pistas. Arteaga llegó a su cargo pasando por alto las características políticas y conductuales de su pareja electoral. Después de haber buscado ubicaciones electorales en diversos partidos, aquello le valió críticas y desconfianzas. Así, nació a la vicepresidencia con un estigma, desmedidamente ambiciosa, y toda la connotación negativa que el calificativo adquiere cuando se refiere a las mujeres. Cara le costó su alianza con el PRE, partido de Bucaram, tanto dentro del gobierno como fuera de él. Desde la primera semana de agosto de 1996, un diputado del PRE abordó en el Congreso aquello de la sucesión presidencial. Se le quitó luego el Ministerio de Bienestar Social, que era parte de su cuota de poder, y la eliminaron de la coordinación del Frente Social en favor del ministro del ramo, hermano del presidente. A los 90 días, altos funcionarios la acusaron de conspiradora, mientras ella trataba de diferenciar sus actuaciones y opiniones de las de Bucaram. Cuando llegó la movilización contra Bucaram, Arteaga conservaba un alto índice de popularidad en contraste con el 10% del presidente, según encuestas de opinión. Quizá confiándose en ello, pero sin respaldo de movimientos sociales y partidos políticos, el 5 de febrero denunció en rueda de prensa el intento de golpe de Estado que pretendía dar Fabián Alarcón, presidente del Congreso Nacional, y el machismo que no le permitiría a ella la sucesión. Sí y no. El llamado golpe se legitimó por la exigencia del pueblo en las calles. Y la denuncia del machismo, convertido por primera vez en razón de Estado, quedó como palabra hueca, alejada de la realidad de mujeres y hombres que, independientemente de posiciones políticas y sociales, delegaba en el Congreso la decisión de nombrar al sucesor de Bucaram. ¿Por qué el machismo, que ahora denuncia Arteaga, lo pasó por alto para llegar a la vicepresidencia? Se preguntó mucha gente. Y más preguntas surgen a la hora de tratar de entender por qué la mayoría de las ecuatorianas rechazaba a Rosalía Arteaga como posible presidenta. Se podría pensar con optimismo que las mujeres instintivamente demandan de sus congéneres formas muy distintas de hacer política, sin componendas extrañas y con coherencia de principios. ¿Será? Sea cual fuere la respuesta, del lado del movimiento de mujeres hay un balance positivo. Puso a prueba su pluralidad y salió indemne su unidad. La coordinadora política de mujeres se comprometió en términos políticos y no a favor de la persona. Rechazamos la manipulación que sectores políticos han hecho de la constitución política del Estado en el caso de la sucesión presidencial. En el mismo manifiesto al país, la coordinadora afirmó: Fabián Alarcón expresa los viejos vicios de la política ecuatoriana. Así es. Solo que la actitud de los movimientos sociales y el protagonismo de las mujeres deja pensar que las cosas ya son diferentes y que la polémica desatada en la sociedad y en las organizaciones de mujeres respecto a una presidenta fugaz abre puertas antes herméticamente cerradas. ¿Tendremos presidenta? Esta fue una nota informativa de Radio Fem Press. Herramienta para la equidad. Por Carolina Ravera, desde Paraguay. Paraguay se encuentra en un camino lleno de retos. Frente a los mismos, uno de los sectores que más ha pensado en una sociedad distinta es el movimiento de mujeres, que articulando acciones tanto en el sector privado como en el público, va concretando proyectos para asegurar la plena incorporación del sector femenino al desarrollo y la democratización del país. Ejemplo de ello es el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, encarado por la Secretaría de la Mujer, con el patrocinio del Banco Internacional de Desarrollo. La unidad de apoyo a la gestión que dará seguimiento y evaluará la instrumentación del plan está integrada por la doctora Lilian Mires, coordinadora internacional, la doctora Silvia Arias, coordinadora nacional, y la doctora Graciela Corbalán, experta en género. Ellas cuentan con la aportación de la consultora internacional Rosalba Todaro. Sobre el plan, dice la doctora Mires. Primero que nada, es un trabajo en el que se ha tomado en consideración la realidad nacional. Esto hay que destacarlo desde todo punto de vista, porque las tareas no fueron de escritorio, se hicieron consultas y se ratificaron para legitimar la opinión tanto del Estado como de la sociedad civil. Los fines específicos de esta iniciativa son apoyar la reestructuración, modernización y fortalecimiento de la capacidad de gestión de la Secretaría de la Mujer y mejorar su capacidad de focalización, diseño y ejecución de políticas, estrategias y programas dirigidos a la mujer, dado que el Estado no es un agente neutro respecto a las relaciones de género, sino que juega un papel importante en su construcción y reproducción. El ordenamiento jurídico, el sistema judicial, los sistemas de salud y educativo, las acciones que ejerce y las señales que emite como empleador hacia el sistema político, sigue reproduciendo patrones patriarcales. La doctora Mires opina. Un plan de igualdad de oportunidades es una herramienta, pero antes que nada es un compromiso del gobierno que debe ser asumido y en el que debe comprometerse la sociedad civil en general. pues prioriza las actividades de forma a convertirse en una estrategia a corto y largo plazo para que la brecha entre hombres y mujeres sea cada vez más pequeña. También buscará mejorar la capacidad organizativa y gerencial para instrumentar las políticas dirigidas a la mujer. Fortalecerá asimismo la capacidad de comunicación, coordinación y articulación entre la Secretaría de la Mujer y otras entidades públicas y privadas. Para poner en práctica este plan, se ha estructurado el organigrama de la Secretaría de la Mujer, ya que se trata de que este proyecto se instale en el gobierno y en los delineamientos del Estado. La doctora Lilian Mires considera: en este momento, los avances que se han logrado son enormes. Quedó manifiesta la voluntad política de la ministra y la aceptación de las funcionarias hacia un cambio verdadero. Por eso podemos decir que el resultado es altamente satisfactorio. Las condiciones para la ejecución del plan son muy positivas. El reconocimiento del efectivo aporte femenino al desarrollo del país, el compromiso del gobierno con la plataforma de acción de la Conferencia de Beijing y las permanentes tareas de diversas organizaciones de mujeres que trabajan por la consecución de la igualdad hacen pensar que será posible construir una sociedad futura más equitativa para todas y todos. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Hacia un nuevo contrato social. Por Karina Gobi, desde Uruguay. Contrato social en que hombres y mujeres trabajen en igualdad y complementariedad, enriqueciéndose a partir de sus diferencias, debe ser desarrollado en las sociedades democráticas modernas. Dice la declaración final de una conferencia de la Unión Interparlamentaria que se desarrolló en Nueva Delhi, capital de la India. Los derechos políticos de las mujeres deben ser considerados en el contexto general, pues lo que está en juego es la democracia misma. Representantes de las cuatro colectividades políticas que tienen representación parlamentaria participaron del 14 al 18 de febrero en una conferencia especializada citada por la Unión Interparlamentaria bajo el lema Hacia el compañerismo entre hombres y mujeres en la política. 78 parlamentos de todo el mundo enviaron delegados para reflexionar sobre cómo lograr la efectiva participación de las mujeres en la vida política. En total, participaron 121 hombres y 119 mujeres pertenecientes a 133 partidos políticos. Fue la conferencia sobre la mujer con participación más paritaria de hombres y mujeres realizada hasta el presente, según lo dijo en la sesión de clausura el presidente del Parlamento de la India, P.A. Sangma. La reunión parlamentaria de Nueva Delhi estuvo basada en los resultados de la conferencia de Beijing del 95. Su propósito fue mantener aquel impulso después de año y medio y asegurar que los gobiernos instrumenten los compromisos asumidos en aquella ocasión en materia de participación de la mujer en la vida política. La Declaración Parlamentaria de Beijing y el Plan de Acción de la Unión Parlamentaria para corregir los desequilibrios actuales en la participación de hombres y mujeres en la vida política fueron los documentos debatidos en Nueva Delhi por los parlamentarios. La herramienta de acción fue el estudio comparativo mundial Hombres y Mujeres en Política, la democracia aún en formación. La conferencia de Nueva Delhi señaló la brecha entre las constituciones de los diferentes países que declaran la igualdad entre hombres y mujeres y la realidad que muestra la escasa proporción en que las mujeres están representadas en las direcciones de los partidos políticos, los gobiernos y los parlamentos. La declaración final hizo suyo el estudio de las Naciones Unidas que manifiesta que esta brecha se achicaría si el número de mujeres en los parlamentos llegara a una cifra umbral del 30%. La declaración final de la Unión Interparlamentaria dice que tal cifra, o incluso la paridad, no podrá ser alcanzada mientras los partidos no presenten un número suficiente de candidatas con posibilidades reales de ser electas. Muchos participantes de la conferencia se mostraron favorables a la introducción de un sistema de cuotas para promover el acceso de las mujeres a los órganos directivos de los partidos, en los cuales en promedio constituyen apenas el 10%. Esta propuesta fue muy discutida. Quienes estuvieron de acuerdo destacaron la necesidad de extender la medida a parlamentos, gobiernos y administración pública. La consideraron una medida temporal que debe ser abolida cuando haya alcanzado el efecto deseado y postularon que la meta de las cuotas sean las candidaturas y no los resultados electorales. Se aclaró que deberían ser fijadas por las colectividades políticas y no por los parlamentos, si bien por ley podrían constituirse en obligatorias para todos los partidos. De todos modos, se solicitó a los partidos políticos que las mujeres estén bien colocadas en las listas electorales y que se tomen medidas para facilitar la participación equitativa de hombres y mujeres en sus actividades, tales como crear guarderías, lavaderos y la licencia por paternidad, entre otras. Prestamos mucha atención al financiamiento de las campañas electorales de las mujeres, dice la declaración final de Nueva Delhi. La legislación que asegura transparencia en este financiamiento fue considerada muy importante por los conferencistas. Como medidas concretas, se propuso que los partidos políticos y las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, creen fondos especiales para otorgar como préstamo a las mujeres candidatas para gastos de campañas electorales, alentando la creación de fundaciones para tal fin. También se previó crear en los países en que hay financiación pública a partidos políticos parlamentarios un promedio adicional relacionado con la proporción de legisladoras que tengan. En Uruguay, único país del Mercosur que envió representantes a Nueva Delhi, se está discutiendo la ley de partidos políticos y se espera que los mecanismos para aumentar la participación efectiva de las mujeres en la vida política sean discutidos en ese marco en los próximos meses. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. ¿Argentina? No sabe, no contesta. Por Ana María Amado, desde Argentina. En las dos últimas reuniones del Comité Internacional para el Seguimiento de las Políticas Públicas en cumplimiento de la Convención contra la Discriminación de la Mujer, Argentina no presentó el informe que le corresponde como Estado comprometido a cumplir aquello que ratificó por ley nacional desde 1985. En el mes de enero pasado, Sita Montes de Oca, ex subsecretaria nacional de la Mujer y actual integrante de la Fundación Mujeres en Igualdad, expuso públicamente su preocupación por esa gran falta en una columna del diario Página 12 de Buenos Aires. Inmediatamente, la presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, Esther Schiavoni, respondió desde el mismo espacio con una enumeración de todo lo que ella considera logros sin precedentes en el gobierno del presidente Menem, sin enunciar los motivos de la ausencia. Se interpretó en general que dicha laguna informativa podría responder a una cuestión de coherencia política en el seno del gobierno, ya que la responsable de una estrategia internacional designada a la cumbre de Beijing es la doctora Selmira Ragazzoli, cabeza de la Secretaría de la Mujer y Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. En las cumbres mundiales se reúnen los países miembros de Naciones Unidas para trazar las políticas globales en cada área. En cada una de ellas intervienen propuestas de políticas específicas para la población femenina que se aunan en su propia cumbre de evaluación y formulación de planes de acción cada 10 años, como ha sido en México, Nairobi y Beijing. Los logros que tienen su raíz en la Convención contra la Discriminación de la Mujer fueron siendo ratificados como ley en casi todos los países la década pasada. El gobierno argentino no asistió ni informó en la reunión convocada por el comité en 1995. y ante el anuncio de no presentarse a la reunión de enero del 97, el documento de la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer, que circuló públicamente el 11 de diciembre del 96, dice en uno de sus párrafos: para su sesión 15, el Comité, tomando en consideración el criterio de preferencia que debe darse a aquellos estados parte cuyos informes han estado pendientes, la necesidad de darles prioridad y la decisión de realizar un balance en términos geográficos y de otros factores, decidió considerar en su sesión número 16 un total de 8 presentaciones de estados parte, 4 iniciales, 2 de primer periodo y 2 de tercer periodo, 4 estados parte, Argentina, Guinea Ecuatorial, Israel y Zaire, indicaron que estaban imposibilitados de presentar sus informes. Cita Montes de Oca sintetiza las razones de la inasistencia en un par de conjeturas. O el gobierno tiene pudor de describir el estado de la población femenina, castigada por las políticas de ajuste estructural que tienen efectos realmente impiadosos en la salud, la educación, el trabajo, etc., o simplemente carecen de interés por foros internacionales que no impliquen una relación directa y beneficios consecuentes con el mundo financiero. Por lo tanto, se desentendió del tema y punto. Creo que en lugar de imaginar las causas, es legítimo esperar y exigir a los funcionarios responsables las razones de semejante actitud. Al culminar la reunión de enero, la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer dio a Argentina un nuevo plazo de presentación para el próximo mes de julio. Es posible que la insistencia en la convocatoria logre una respuesta responsable. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Iniciativa Política Caribeña, por Ángela Hernández, desde el Caribe. La oleada de movimientos de mujeres de la segunda mitad del siglo XX, más de una vez se ha preguntado, ¿por qué no ha podido influir significativamente en el universo político formal o institucional? Estado, partidos, instrumentos de legislación, planificación y formulación de procedimientos públicos. Las reflexiones han apuntado en distintas direcciones. Repulsa de las mujeres a la ética política corrompida. A la necesidad de concentrarse en los grandes temas que traspasan el interés y la vida de todas. Como la violencia sexual, la maternidad libre y la autoestima, entre otros. Limitaciones para perfilar e impulsar una visión propia que parta del sentimiento, valores y expectativas de las mujeres. Además del justificado pavor a la cooptación desmovilizante. Como formulaciones, las plataformas abordadas en Mar del Plata y en Beijing comprenden importantes redefiniciones de derechos políticos de la mujer, una reconceptualización de la ciudadanía. Sin embargo, habría que preguntarse hasta dónde las organizaciones de mujeres y otras instancias sociales incorporan estos contenidos a una práctica que pueda ir modelando un cambio de cultura política. Distintos proyectos de América Latina y del Caribe se orientan hacia allá. Uno de ellos es la Iniciativa Caribeña de Género. Tarasi Rosado, facilitadora regional del proyecto con asiento actual en República Dominicana, describe los desafíos y propósitos de esta iniciativa, en la que participan más de 100 asociaciones de mujeres y mixtas con estructuras en Haití, Jamaica, República Dominicana y el Caribe del Este. La iniciativa tiene entre sus objetivos estimular una visión de género en distintas instancias de toma de decisiones que promueven la integración caribeña, impulsando la presencia de las mujeres, ya que han estado ausentes en estos niveles. Busca también el empoderamiento de las caribeñas, potenciando su capacidad para incidir en procesos de toma de decisiones, reformas de Estado y descentralización. Un desafío de este proyecto es el fortalecimiento de las mujeres y los vínculos entre ellas en todo el Caribe. Tarasi Rosado explica a FEMPRES. Llevamos siglos de incomunicación. Una de las cosas más impresionantes remite a las barreras culturales que se convierten en grandes nudos. Queremos crear vínculos, hablar de identidad. Hay muchas cosas que tenemos que construir. Vínculos reales sobre bases concretas. Queremos identificar elementos claros y comunes que vamos a plantearnos el próximo siglo. Comunicarnos con base en nuestras vidas, nuestra realidad compartida de género y nuestras potencialidades. La cuenca caribeña es una de las áreas de mayor diversidad del planeta, prolífica culturalmente y abundante en mares y bosques. Tiempo hubo en que cada potencia colonial tenía sus islas. Hoy, la pluralidad es el signo, riqueza y nudo a la par. 28 países insulares y continentales la forman con una población de 36 millones de habitantes. Solo 18 de estos países son independientes. En este contexto, azotadas por las medidas políticas globales y poniendo en juego una fuerza que viene de la historia, las mujeres han fundado sus organizaciones y erigido símbolos propios. Nani, la legendaria antiesclavista de Jamaica, y Mamá Tingó, de República Dominicana, la campesina negra abatida en la lucha por la tierra, son algunos de estos símbolos. Por debajo de los nudos, paralelismos y cegueras culturales que aíslan, las caribeñas dan la cara a los prejuicios, tienden vínculos, conversan de identidad común, de respeto y aprecio a las diferencias, conscientes de que se trata de un camino que desafía las propias subjetividades, al mirar a las otras desde un ver que apenas nace. Los logros poco a poco van prevaleciendo sobre las dificultades de comunicación, los prejuicios y los limitados recursos. En pocos años, la Iniciativa Caribeña de Género ha podido generar espacios de intercambio de experiencias, metodologías de trabajo y mecanismos de enlazamiento regionales y nacionales entre muchas entidades de Jamaica, República Dominicana, Haití, Trinidad Tobago y las Islas del Caribe del Este. La Iniciativa Caribeña de Género ha sido punto de apoyo para la formación de la Asamblea de Mujeres Haitianas. En la actualidad está preparando un foro regional tendente a impactar los niveles de decisión política, aportando la perspectiva de la mujer a las soluciones caribeñas. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Piden pensión para las amas de casa. Por Yanira Hernández, desde Puerto Rico. Más de una decena de proyectos de ley y resoluciones de investigación referentes a la mujer se han radicado en la legislatura puertorriqueña durante los dos meses que lleve en sesión la presente asamblea. Sin embargo, no tienen muchas posibilidades de convertirse en ley. Uno de los proyectos más interesantes dispone de la creación de una pensión para las amas de casa. La medida, de la autoría del representante del Partido Popular Democrático, Severo Colbert Toro, requiere para su implantación que las amas de casa hagan algún tipo de aportación o que se designe un fondo especial. A esos efectos, el representante presentó alternativas para allegar dinero. Por ejemplo, la sociedad de gananciales, un matrimonio o pareja, podría aportar al fondo de pensión si el marido trabajara asalariadamente. Las mujeres que trabajan fuera del hogar y no califican para ningún plan de retiro podrían beneficiarse de esta pensión y aportar durante sus años hábiles. Pero la mayoría de las amas de casa que necesitan un seguro de retiro no trabajan fuera, ni tienen un compañero que aporte. Para estos casos, la medida propone la creación del Fondo Especial, cuyos dineros provendrían de un impuesto que aún no se ha determinado. No obstante, ni los presidentes de las cámaras legislativas, ni el gobernador, ni mucho menos la empresa privada, están en disposición de darle el visto bueno a una legislación que, según ellos, afectaría adversamente la economía. Otro de los proyectos obligaría a los patronos de la empresa privada a pagar a las madres obreras el sueldo completo durante 8 semanas de licencia de maternidad. Esta medida ha sido avalada por la secretaria de Estado del país, Norma Burgos. Sin embargo, al igual que el proyecto de pensión a las amas de casa, este es mirado con reservas por el líder del Senado, Carlos Rodríguez. Actualmente, solo el gobierno paga con salario completo la licencia por maternidad. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Exigen participación política. Por Norma Valle, desde Puerto Rico. Un grupo de mujeres de filiación autónoma, una de las alternativas de estatus para el país, creó recientemente la organización Afirmación Feminista del Estado Libre Asociado, AFELA. Varias parlamentarias, entre ellas la doctora Mercedes Otero y la presidenta de las mujeres del Partido Popular Democrático, que ha gobernado durante 32 años, forman parte del liderato de la nueva organización que aspira a insertar la voz de la mujer en las discusiones del destino político de Puerto Rico. Afirmación Feminista del Estado Libre Asociado, que se propone contribuir al debate ideológico sobre el estatus y la formulación de políticas públicas para la afirmación cultural puertorriqueña, logró en corto tiempo participación en la Comisión de Estatus del Partido Popular Democrático. La doctora Margarita Ostolosa y la senadora Mercedes Otero opinaron en entrevista con FEMPRES que las mujeres puertorriqueñas y el pueblo en general han obtenido innumerables logros bajo las administraciones del Partido Popular Democrático, que apoya la fórmula política de Estado Libre Asociado en su relación con Estados Unidos y que, por lo tanto, deben defenderlo. La cercanía de 1998, fecha en que se cumplen 100 años de la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico, ha precipitado e intensificado los esfuerzos por cambiar y mejorar la condición política de esta isla caribeña, que irá hacia la independencia, estatidad como parte de los Estados Unidos, la libre asociación o el Estado Libre Asociado mejorado. Las mujeres de Afirmación Feminista del Estado Libre Asociado entendieron que la mujer estaba ausente de esta trascendental discusión y ahora trabajan con ahínco porque la opinión de la mitad femenina de la población cuente. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Adopción y realidad biológica. Por Ana María Amado, desde Argentina. La Cámara de Diputados acaba de convertir en ley el régimen de adopción que moderniza las normas vigentes desde 1971. Esta ley aporta claridad y seguridad a la creciente cantidad de personas que desea adoptar, 6.000 anotados en todo el país, casi la mitad de ellos en Buenos Aires. Hay consenso en que la nueva legislación agilizará los trámites y pondrá orden en un sistema que muchos consideraban caótico. Además, se hará más transparente la entrega de bebés y se contará con más recursos para combatir el tráfico ilegal de niños. Entre los puntos centrales del articulado, se dispone que los adoptantes deben anotarse en una única lista de espera y que todos los trámites deben resolverse en el ámbito judicial, ya que hasta la fecha, la entrega de los niños a una pareja se hace ante un escribano público. Se dará prioridad a adoptantes de nacionalidad argentina y a los extranjeros se les exigirán 3 años de residencia en el país. También se reduce la edad mínima de quien adopta de 35 a 30 años, aunque el límite no rige para quienes tengan más de 3 años de casados o aquellos que certifiquen infertilidad. Las uniones legalizadas no son imprescindibles, ya que los adoptantes pueden tener cualquier estado civil. El plazo de guarda, que es el periodo de prueba y adaptación hasta la adopción plena, se acorta de 1 año a 6 meses. En la iniciativa figura el derecho de los adoptados a conocer datos sobre su origen a partir de los 16 años y el modo como se alude a este tema desató debates específicos y esclarecedores. El punto es delicado. En un país en donde no dejan de escucharse las denuncias de las abuelas de Plaza de Mayo sobre las apropiaciones ilegales de niños durante los años de terror militar, ¿los datos biológicos alcanzan para reponer la historia? El artículo 17 de la ley expresa: en la sentencia debe constar que el adoptante se compromete a hacer conocer al adoptivo su realidad biológica. El significado de la expresión realidad biológica fue cuestionado desde los mismos debates legislativos por la psicóloga Eva Giberti, especialista en el tema y autora de varios libros sobre la adopción. Ella dice: términos como realidad biológica resultan muy imprecisos y ratifican la idea de las mujeres como proveedoras de niños. La denominación realidad genética alude notoriamente a útero fecundo y parto. Pero ambos son inseparables de una historia, de pautas culturales y dimensiones psicológicas previas y paralelas a cualquier nivel biológico. Si los adoptantes la siguen, les alcanzaría con remitirse al vientre femenino, simplificando la explicación con el famoso «estuviste en otra panza», pero sin asumir un hecho clave asociado al niño que reciben. Cuando algunas mujeres de sectores carentes entregan a sus hijos en adopción, lo hacen en busca de una solución que las políticas sociales no les procuran. Para la psicóloga Giberti, algunos artículos de la ley deslizan una ideología descalificadora hacia quien concibe sin desearlo y además se separa de su criatura. Y esa operación tiene lugar cuando se condensan las referencias del origen en la realidad biológica, excluyendo otras dimensiones. Ese origen que implica historia es silenciado por varias contradicciones de la misma ley que Giberti explica así. El artículo 7 menciona que los padres biológicos y no una realidad biológica, deberán ser citados como requisito para otorgar la guarda del niño. Aclaro que el varón muy raramente suele hacerse presente, ya que por lo general se trata de madres solteras. Luego, el artículo 17 habla de que a los 16 años el adoptivo tomará conocimiento de su realidad biológica. ¿Esto qué implica? ¿Que obtendrá datos de cromosomas de sus progenitores? ¿Del parto? ¿O se enfrentará con que tuvo padres que debieron ser citados para la entrega en guarda? Referirse a padres biológicos supone que solo estuvieron en la concepción, sin otra responsabilidad. Entonces, esa expresión, ¿de qué modo posiciona a la mujer que mantuvo el embarazo y en lugar de abandonar al niño, recurrió a una institución en busca de una familia que lo protegiese? Pudo hacerlo porque su compromiso con él, no importa si lo amó o no, partió de un aprendizaje social, no de un reflejo biológico. Con estas referencias, Eva Giberti descubre el modo de construcción del modelo que propone la descalificación de la fecundidad de quienes entregan a un niño en adopción. Porque la realidad biológica no habla de cualquier biología, sino de la que es fecunda, explica. Cuando se habla de que el adoptado podrá tomar contacto con su realidad biológica, entre líneas le dicen, lo que te dieron solo es lo biológico, aquello que nos asemeja a los animales. En suma, la convicción que circula entre innumerables miembros de la comunidad de que los pobres se reproducen como conejos y después no les importan los hijos. A pesar del reconocimiento general por los avances de la nueva ley, Las interrogantes planteadas se suman a otras imprecisiones que algunos legisladores intentarán resolver mediante un proyecto anexo o de una reglamentación en la que se subraye la envergadura de este proyecto. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRESS.